batala. Ege fapini sila kadu bajirti. Kabun kenya nolu galgala. E galgala. Yara de de bi esiti moni. Dorsi safakata angara. Wala jabe fanu wano fi. Fon igonja batang. Ira de de bi esiti moni. Dorsi safakata angara. Wala jabe fanu wano fi. Fon igonja batang. Yeah, let's go.